Y yo le digo a Lina, poneme una musiquita que me levante algo, porque la verdad que todo lo que nos está pasando, ya ni con la música alcanza. Hay gente que no le gusta la cumbia y yo los reacepto, pero a mí me gusta. Hay momentos en que la necesito además. Les dije que íbamos a estar con Emiliano Samar, que íbamos a hablar con él de algo que ya les contamos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por fin nos pudimos conectar. ¡Ay, sí! Veníamos, ¡qué alegría! Veníamos complicados, Emiliano. Nos costaba la comunicación, pero lo hemos logrado finalmente. Lo hemos logrado y va a salir brillante, acordate lo que te dije. Por supuesto. Te pido disculpas si hay algo de barullo, pero estoy haciendo la nota contigo mientras ando por la calle. No, no hay problema. Después limpiamos todo. Viste que acá tenemos expertos en kermés. ¡Qué bueno, qué bueno! Emiliano, esto que leo te he leído en Diario Digital Femenino, por supuesto, con tus notas con Roberto, y por ahí leí Educación y Diversidad Sexual. Sí. De eso quiero que hablemos. Contame. Perfecto. Mira, eso como asunto es una pregunta que a mí me surgió hace muchos años, yo siendo maestro de primer grado en una escuela, y nació con algunos cuestionamientos sobre mi propia práctica docente, mirando la utilización de los espacios, de los juegos, digamos, muy, muy linkeado con algunas cuestiones relacionadas. Aguardamos un segundito, ¿eh? Sí. Relacionadas con cuestiones que tienen que ver con los géneros también. Uh-huh. Y cierta confusión que yo veía ligadas a que cuando alguna niña o algún niño no desplegaba su género como se esperaba, o en vinculación con ciertos estereotipos de género, automáticamente lo que se hacía era relacionarlo con alguna cuestión ligada a la diversidad sexual. Entonces me empezaba a hacer preguntas de diferenciación entre lo que tiene que ver con el género y con la diversidad sexual y cómo eso empezaba a operar en docentes y en infancias en el territorio de la escuela. En ese momento me propuse reunirme con otros compañeros y compañeras para armar una agrupación que se llamó Docentes por la Diversidad, y ahí nos empezamos a reunir, y en el año 2006, creo que fue más o menos la primer marcha del orgullo a la que fuimos con los guardapolvos. Sí. A la primer marcha del orgullo LGBT. Sí. Y fue una experiencia muy interesante, porque por primera vez había maestras y maestros, visiblemente maestras y maestros, marchando con el colectivo de la diversidad sexual, y era impresionante la cantidad de colegas que se nos acercaban y nos decían: yo soy profesor de contabilidad en la escuela secundaria tal de La Matanza, yo soy profesora de historia, yo soy maestra de jardín en tal escuela, y como mucha necesidad de que también la diversidad sexual en el colectivo docente pudiese hacerse visible, ¿no? Tal cual. Porque parecía ser en ese entonces que ser un maestro varón gay no era algo que estuviese bien decirlo, al menos. Entonces, en sala de maestros o en el patio, la compañera podía decir que estaba casada con su marido, pero una compañera lesbiana parecía complicado poder contar que estaba en pareja con otra mujer. Entonces, ahí se empezaron a juntar algunos interrogantes y necesidades, y nos empezamos a reunir varios compañeros y compañeras a armar esta primera agrupación, que en su momento fue Docentes por la Diversidad. Eso es maravilloso. ¿Y cómo después pudieron trasladarlo, naturalizarlo en el ámbito concreto de la escuela? Mira, nosotros primero lo que encontramos fue un aliado fundamental, que fue el sindicato. Empezamos a articular en lo que es Ciudad de Buenos Aires con la Unión de Trabajadores de la Educación. Eduardo López fue quien nos abrió la puerta del sindicato. Eso empezó a crecer después a nivel nacional y la CETERA también lo tomó. De hecho, yo soy el responsable del área de educación y diversidad sexual de CETERA. Sonia Lesso, que es la secretaria general, ha puesto en agenda el tema de la diversidad sexual. Y fue, la verdad, el sindicato el que nos posibilitó entrar a la escuela, porque el ingreso a la escuela uno puede hacerlo desde una política de Estado o desde el sindicato. En esta oportunidad fue desde el sindicato que en aquellos años, en el 2007 más o menos, empezamos a desarrollar acciones en las escuelas. Las acciones concretas que fuimos tejiendo tuvieron que ver con generar instancias de sensibilización y capacitación a las y los docentes, propiciar que la escuela se comprometa a convertirse en un espacio libre de discriminación, a que firme casi simbólicamente un compromiso para eso. Y por otro lado, buscando materiales, literatura para chicas y chicos que abordaran cuestiones ligadas a la diversidad. Y bueno, un poco así fue que se fue armando un circuito, un recorrido ligado a esta temática en las escuelas, con los límites de cualquier acción. Digo, nosotros no dejamos de ser un grupo reducido de militantes de esta temática en un país que es enorme, con una cantidad de escuelas que es inmensa y con realidades muy diferentes en las distintas provincias y jurisdicciones. Eso te iba a pedir. Este es un poco el recorrido, y lo que también pudimos hacer fue generar como un documento con efemérides de la diversidad para que algunas fechas claves pudiesen hacer de excusa para hablar los temas en la escuela. Porque otro gran asunto es que a veces pareciese que hay alguien de afuera que tiene que llegar a decir cómo se tienen que hacer las cosas, cuando muchas veces las acciones son pequeñas, pero constantes y contraculturales en la escuela, y con esas muchas veces alcanza. No hay que esperar que venga el portador del saber. Es como extraño que te tengan que decir cómo le explicás a las chicas y a los chicos algo que a vos antes ya te pasó por el cuerpo y por la identidad y por la sociedad y por todo. Bueno, ni hablar. Yo fui un varón con prácticas por fuera de los estereotipos masculinos en mi infancia. Digo, yo a los 9 años escribía poesía. Claro. Jugaba al fútbol solo para cumplir con un mandato, pero yo miraba al mundo desde otro lugar. No por eso uno tenía que presuponer una orientación, un deseo ligado a una sexualidad en particular. Simplemente era un varón que era varón de una manera distinta a la que se esperaba, ¿no? Claro, otra mirada. Y esas cosas son experiencias que dejan una huella intransferible en el cuerpo, tal cual como decís vos. Emiliano, ¿y cómo vivís ahora? Porque por las fechas vos más o menos realizaban estas acciones a la par de que se trataba la ley de educación, salud sexual integral. Sí. ¿Y cómo vivís ahora toda esta disputa que hay? Porque están los antiderechos por un lado, no queriendo que nos metamos con sus hijos en la educación sexual integral, y otro, los derechos de las niñas, niños y adolescentes a recibir esta educación máximo como protección para ellos. Totalmente. Mira, es un momento muy particular, de mucha disputa, de muchas tensiones. Yo creo, mira, dos cosas. Una, que hay una transformación cultural que hay que seguir propiciando independientemente de las leyes que hoy están vigentes, ¿no? Porque las leyes lo que han logrado es un avance en términos de ampliación de derechos, que así y todo hay que acompañar con acciones que favorezcan la transformación cultural, que acompañe y ampare a la transformación legislativa. Eso como punto de partida. Ahora, en este momento en particular, a eso, a esta necesidad de generar esas acciones, le suma ese impulso de desandar lo que se conquistó. Sí. Y ahí lo que yo opino es que por un lado hay que continuar fortaleciendo lo que ya venimos haciendo y defenderlo. Y por otro lado, también ser conscientes que hay algo que ya es inevitable en términos de transformación. Hay algo que por más que quieran desandar, no va a suceder porque el mundo ya cambió. Y en este presente contemporáneo, nosotros tenemos que defender los derechos conquistados, sí. Ahora, si ese grupo antiderechos quieren instalar discusiones que nos lleven a otros tiempos, hay cosas que no van a poder ya, son inevitables, por suerte son inevitables, porque la diversidad sexual ahora es visible, los maestros y las maestras te piden su licencia por casamiento para casarse con sus parejas, varones y mujeres respectivamente. Entonces, digo, ¿cómo vas contra eso? Y además, no solo eso, las pibas y los pibes están defendiendo su identidad y la identidad sexual Totalmente. De sus compañeras y compañeros como nunca Totalmente. En la historia. Totalmente, por eso digo, y al mismo tiempo hay, mira, inclusive en comunidades, en escuelas de gestión privada, confesionales, hay docentes trans. Inclusive en el territorio del catolicismo hay sacerdotes que en la catequesis familiar enseñan todos los modelos de familia, incluidas las homoparentales. Sí. Hay algo que ya sucede en los rincones más inesperados del país. Entonces yo creo que hay algo de lo que ya empezó a operarse en términos de derechos y de transformación que va a seguir trabajando solo, mirá. Por más que pataleen y por más que quieran instalar discursos que ya están caducos, ¿viste? Uh-huh. Sí. Sí. O al menos tengo esa esperanza. Yo también, es mi deseo que no puedan. Mi deseo es que no puedan con nosotras y nosotros y las pibas y los pibes que están mucho más fuertes que nosotros y también a veces hasta más formados en determinadas cuestiones. Me había quedado... Inclusive, ¿sabes? Sí. Mira, yo doy clases... a estudiantes que tienen entre 18 y 30 y pico en un instituto de educación superior donde se estudia teatro. Y yo lo que veo en las pibas y en los pibes es que hay categorías que ya ni siquiera las necesitan. No. Hay categorías que nosotros necesitamos, que ellos ya no se las preguntan. O sea, no es tema saber cómo te definís en relación a tu sexualidad. Ya eso no es tema, te hacen otras preguntas. Hay otros modos de animarse al propio cuerpo, a la propia percepción y al propio deseo. Entonces, eso no lo desandás. Por más que quieras que nos pongamos a discutir cuáles son los contenidos de la ESI o cuál es el modo de introducir la ESI en las escuelas. Sería un enorme error retroceder en ese punto, pero creo que por más que instalen esta conversación, hay algo que ya no se va a poder desandar, por suerte. Porque los, como bien decís vos, las pibas y los pibes ya están entendiéndose a sí mismos y al mundo que los rodea de otra manera. Sí, seguro, y mucho más avanzados que nosotras y nosotros. Y a veces a mí me preocupa... ¿con qué docentes se van a encontrar esos pibes que están claramente muchos pasos más adelante? Esa es una preocupación constante que tengo. Y me había quedado por preguntarte hoy en esto de la movida del sindicato y del apoyo. ¿Hicieron algunas cuestiones que tengan incidencia en lo federal, en los sindicatos del interior? Hemos tenido encuentros en la CETERA para trabajar con los referentes sindicales de todo el país. Hemos tenido la oportunidad de viajar a algunos de esos sindicatos de base. Nos hemos reunido, por ejemplo, en un congreso de la Internacional de la Educación con referentes de distintas provincias. Lo que pasa es que el contexto es tan complejo, demanda tanta acción y y está tan duro lo que sucede que a veces hay temáticas que lamentablemente quedan un poco postergadas, por más que desde ya desde los sindicatos en los que yo participo y milito, hay una clara conciencia de la importancia de esto, pero hay algo de la coyuntura actual que a veces nos deja un poco rengos, y sí, lamentablemente. Es muy fuerte lo que pasa. Es muy fuerte, la verdad que sí, y bueno, tenemos que seguir peleándola y generando estas redes de comunicación comunitaria, que es lo que nos ha venido salvando y lo que nos va a terminar salvando definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo, y estos espacios como los que vos estás habilitando con esta conversación, ¿no? Seguro, es así, todos los espacios que nos habilitamos los unos a las otras. Totalmente. Emiliano, te agradezco un montón, seguramente este año o el próximo vamos a volver a charlar, seguramente a mis compañeras y compañeros de la radio Kermés les surge alguna pregunta, alguna inquietud o entrevistarte, vamos a estar en contacto porque esta fuerza que vos traes en tu lucha no se puede perder y hay que acompañarla de todas maneras. Tal cual, y yo te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí para esta conversación. No, por favor, un abrazo enorme y seguimos por vía privada en todo momento como siempre. Abrazos. Dale, muchísimas gracias por este espacio y por todo lo que vas llevando adelante. Gracias, Emiliano. Abrazos.